consideramos que es muy importante. Ya hace 2 meses y medio que elevamos este proyecto. Bueno, hoy venimos aquí a defenderlo. El gobierno llama a la herramienta aporte solidario obligatorio. Lo pagarían únicamente el sector financiero, el negocio de los juegos de azar, funcionarios de distintos poderes y propietarios de 5 inmuebles urbanos y autos de alta gama. La oposición no acepta y el jefe de los diputados radicales, Poli Altolaguirre, deja en claro que se opone a cualquier cosa que se parezca a un impuesto, aunque no afecte ni a los trabajadores ni al sector productivo. El 50% del fondo, ¿no es cierto?, que planteó el gobernador en el anuncio, dijo que eran 10.000 millones de pesos. De esos 10.000 millones de pesos, 5.000 es del FODECO, que es un fondo que maneja el Ministerio de Gobierno directamente y va a los municipios, discrecionalmente. Nosotros pedimos que en ese caso vaya, conforme la ley de coparticipación, directamente a los municipios, y que los intendentes de todos los colores políticos, que son los que conocen la realidad de cada localidad, las necesidades de los vecinos y los problemas que tienen en su localidad, ellos sean quienes los administren. Respecto de los impuestos, estamos en contra de la suba de cualquier tipo de impuesto. Lo dijimos durante la campaña y lo ratificamos en este momento. Porque no puede ser que siempre recaiga los problemas de la administración sobre los contribuyentes. Desde el campo popular, sectores políticos y organizaciones sociales defienden la idea y piden ir más a fondo para modificar la matriz tributaria. Hasta los sindicatos estatales, que están enfrentados en la paritaria con el gobierno, bancan esta idea oficial. Lo dice la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Roxana Rechimón. La realidad es que nosotros tenemos observaciones sobre el proyecto del aporte, pero es a favor. Lo que sí tenemos es con el proyecto de la jubilación especial, que todos los sindicatos del Frente de Gremios no estamos de acuerdo en la eliminación de los cargos, pero lo que dice la ley es que el cargo se elimina, y bueno, nosotros en eso no estamos de acuerdo porque entendemos, según lo que dice el proyecto en su letra fría, eso es terciarización de los servicios, que ya está pasando en muchos lugares de la administración pública, y el no ingreso de trabajadores precarizados que todavía tenemos en el Estado. Desde el macrismo, la diputada María Laura Trapaglia también se resiste a que toquen el bolsillo de los que más tienen. El aporte solidario obligatorio es un impuesto. Tiene todos las formas de un impuesto. Y el PRO está a favor de evitar cualquier impuesto en cualquier ciudadano. O sea, nosotros no estamos a favor de un nuevo impuesto para todos los pampeanos y las pampeanas. Tenemos muchísimas dudas, muchas preguntas para hacer. Bien. Espero que no me digan lo de siempre. Trapaglia, ¿usted para qué quiere que le conteste si no lo va a aprobar? Porque bueno, Todos los ministros me dicen lo mismo. ¿No lo van a votar? No lo vamos a votar. Durante el debate, otra diputada del PRO, Noelia Viara, superó una frontera. En el colmo de la estigmatización, pidió un listado con los nombres de las personas vulneradas que recibirán una ayuda estatal para comer. Ministro, le hago esta consulta. Este listado de familias me imagino que lo tiene cada municipalidad. A través del Consejo Deliberante, ¿se puede pedir y nos darán la información detallada de cuáles son estas 22.000 familias que están dentro de este programa? Perdón, estamos hablando de la población más vulnerable. Con después aparecen los comedores que no existen, perdón, los beneficiarios, perdón, del potencial, que son empleados. Estamos hablando de la población más vulnerable. Nosotros tenemos como definición... Menos TikTok. No hay plata. Menos WhatsApp, menos TikTok. El gobierno provincial se negó a imponer ese rótulo y sigue con su proyecto que pretende aprobar la semana que viene. La discusión, la defensa de distintos intereses, los posicionamientos políticos refrescan una puja y una certeza. Plata siempre hay. El asunto es quién la maneja o en qué bolsillo se queda. Su voz en el Expreso Farco. Una masacre social premeditada, sabiendo que los comedores sí existen y el hambre crece sin freno en la Argentina de Milei. El reclamo de los más pobres de Jujuy, que ni la provincia ni la nación quieren atender. La producción de René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. El saludo desde la provincia de Jujuy para el Expreso Farco. Y esta vez queremos contarle cómo están viviendo los merenderos, los comedores, con toda esta situación de que el gobierno ha retenido comida y que no lo ha distribuido. En Jujuy no solo es de ahora, sino desde gestiones anteriores que los comedores y merenderos vienen sufriendo el hambre. Distintas organizaciones sociales marcharon y repudiaron este accionar y así lo expresaron en las calles. En el caso nuestro de acá de Jujuy, venimos con una pelea sostenida con el gobierno anterior, que no recibíamos ningún tipo de ayuda social con el gobierno de Gerardo Morales. En el gobierno de Salir no han cambiado absolutamente nada. La situación en el ámbito nacional ha empeorado. Si bien el gobierno anterior no distribuía como nosotros necesitábamos la ayuda social, pero llegaba algo. Este gobierno está llevando adelante una masacre social con los sectores más vulnerables, donde está dejando podrir más de 5.000 toneladas de mercadería en los galpones de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social y que ahora se llama Capital Humano, que dirige la funcionaria Sandra Petovelo. Y como el gobierno desconoce cuál es la situación, ellos se lo hacen saber, ellos conocen, son los que viven y que ven día a día cómo la gente reclama por un plato de comida. Estamos nosotros los que estamos en los barrios demostrando que los merenderos, los comedores sí existen. Basta de criminalizar a la protesta. Acá está plasmado de lo que hacemos en cada merendero, en cada barrio, en cada localidad. Lo han privatizado de los alimentos. Hoy salimos a demostrar una vez más al gobierno y exigimos que nos den los alimentos para los merenderos. En cada barrio va creciendo más la necesidad, el hambre se aumenta más. Exigimos al gobierno y lo queremos todo este gobierno fuera, porque ellos tienen que estar para los pobres, no para ellos. Las castas, decían que iban por la casta, pero la casta somos nosotros, Cupa, y tenemos que seguir organizados en la calle, demostrando nosotros que sí, verdaderamente existen los merenderos y que nosotros luchamos por los más necesitados. Y también, no solo el reclamo para el gobierno provincial, también para el gobierno nacional, responsable de todo este hambre, de estas ollas vacías, como lo han catalogado las distintas instituciones, los distintos merenderos y comedores. Así se expresan, así reclaman y así piden que esa mercadería sea distribuida. Estamos repudiando todo el accionar del gobierno provincial y nacional. Repudiamos que a cada uno de nosotros, como familia, como mujeres a cargo de nuestras casas, de nuestros hijos, no podemos llegar a fin de mes. No tenemos asistencia a ninguno de los comedores ni merenderos. No tenemos asistencia y cada uno de nosotros sabe la lucha que hacemos día a día para poder dar de comer a nuestros hijos y a nuestra familia. Tenemos que salir a luchar y la única forma de demostrar al gobierno, de demostrar todo lo que vivimos día a día como mujeres, como hombres, vamos a seguir luchando. No solamente la mercadería es lo que falta, sino también el pago de los impuestos que los comedores y merenderos también lo sufren. Se hace insostenible, compañeros, vivir en los barrios, pagar la luz, garantizar un plato de comida para nuestros hijos, garantizar el estudio para nuestros hijos un poco más grandes, tener un trabajo. Todo eso este gobierno lo está negando y lo está haciendo de la forma más brutal. Pero nosotros no nos vamos a quedar en la casa, vamos a salir a la calle, porque también está demostrado en la historia que la única forma de frenar todo este atropello es con la calle, en la lucha. No importa que nos quieran meter presos, que nos amenacen, que nos meten toda clase de causa a los compañeros. Esta es la situación que se vive en Jujuy y el reclamo de las distintas instituciones